Ya crecen las hierbas y dan de color, y este mi corazón lo vive con dolor. Ya crecen las hierbas y dan de verdura, y este mi corazón lleno de tristura. Parióme mi madre una noche oscura, púsome por nombre niña y sin fortuna. Parióme mi madre, crióme mi tía, parióme mi madre una noche fría. Ni gallo cantaba, ni perro ladraba, sino el águililla negras voces daba. Y en aquel navío mi bien se alejó, vicios y regalos con él los llevo. Ansias y cuidados a mí me dejó, mi bien y no más, mi cirio pascual. Mi antorcha encendida, semana y sábado, parióme mi madre, crióme mi tía. Con hierbas del campo púsome cama y cuna, púsome por nombre niña y sin fortuna.